Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. 25 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Continuamos aquí en los estudios de Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. El domingo fue en el predio del Mercado Central, se llevó a cabo el plenario metropolitano que se hace, que realiza anualmente Unidos y Organizados, este cúmulo de organizaciones kirchneristas de distintos orígenes y distintos, muchas veces, pensamientos, pero que encuentran en ese lugar el punto en común. Participaron, entre otros, la Cámpora, el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, el Peronismo Militante. Participaron un montón de intendentes, participaron gobernadores. Fue un caso bastante particular. Recordemos, 27 de abril es el aniversario de las elecciones en las cuales Néstor Kirchner consigue el 22% de los votos contra Carlos Menem. Finalmente nunca habría un balotaje y con esas elecciones terminó consagrándose Néstor Kirchner presidente en el año 2003, también un 27 de abril, pero en el año 2012 fue el acto en el estadio de Vélez Sarsfield, que fue algún punto, de alguna forma, el punto de partida de Unidos y Organizados. Lejos de ese acto de 120.000 personas, esta vez unas 5.000, 7.000 según algunos cálculos previos, 20.000 según se anunció después, según ellos algo mismos. En el medio, 10.000 personas, digamos 12.000, se hicieron lugar en un acto que no era una manifestación política o un acto en un estadio, sino que era un plenario que duró todo el día, donde se debatió en distintas comisiones una serie de temas. Y más allá del acto en sí, del plenario en sí mismo y de lo que haya dejado el debate, una serie de señales políticas que marcan el futuro desde acá hasta el agosto de 2015, cuando se lleven a cabo las PASO. El plenario de ayer hubo, si se quiere, algún indicio más de que el rol que se está reservando Cristina Fernández de Kirchner para el proceso de sucesión no es el de una electora. Ella se especuló, digamos, todo este tiempo de si ella iba a tener un candidato propio o no iba a tener un candidato propio, si iba a dar internas para que otros candidatos dentro del PJ compitan contra un candidato kirchnerista o no. Bueno, por ahora, aunque nada es seguro porque estas cosas son muy, van cambiando de un momento a otro, por ahora todo parece indicar que el kirchnerismo más puro, si se quiere, ¿sí? El núcleo duro. El núcleo duro, Unidos y Organizados, no tendría un candidato propio en las PASO del año que viene dentro de lo que es el PJ. Sabemos que hay varios precandidatos, los gobernadores Daniel Scioli, Sergio Uribarri, Juan Manuel Urtubey, un ministro como Florencio Randazzo también, sí. Y algunas otras figuras incluso que ahí se muestran. Ninguno de ellos logra de alguna forma englobar todas las características que requeriría el kirchnerismo para abrazar un candidato propio. Y por otra parte, no hay ningún otro que aparezca que pueda cumplir con esas características por ahora. Y en ese sentido todo parece indicar que la Cámpora de Unidos y Organizados y el kirchnerismo se va a concentrar más en otras elecciones, en otros puestos, si se quiere, y no tanto en el presidencial. Si uno escucha, por ejemplo, las declaraciones de Zanini ayer cerrando este plenario, cuando dijo: lo único nuevo en política son ustedes, todo lo demás son caras gastadas. Se lo dijo a los militantes. Cristina hoy por la tarde, después de la cadena nacional, cuando fue a los patios a hablar con los militantes, dijo: confío en ustedes como no confío en nadie. Eso va dando una serie de señales. Lo mismo la foto de ayer que mostraba en el escenario de la apertura del de plenario a Daniel Scioli, a Capitanich, a Uribarri, Urtubey no estuvo, da a entender que por ahora no hay un candidato favorito, que no habría ninguno, además, que en el caso de que si la presidenta lo eligiera, lo ungiera, lograría garantizar el éxito en las PASO y lograría unificar detrás de él a toda la militancia kirchnerista. Y por eso también un poco es esto, uno nunca sabe si cuánto hay de decisión política y cuánto de adaptación adaptarse a las circunstancias. Lo cierto es que uno dice, bueno, esto significa el final del kirchnerismo, entregar ya la bandera al PJ, al que gane la interna del PJ. No, porque hay una contraparte a esta decisión de por ahora no buscarle un candidato a presidente del kirchnerismo puro, si se quiere, que por un lado tiene que ver con esta estrategia de decir, bueno, cualquier candidato dentro de lo que sea PJ Frente para la Victoria que gane, va a ser una victoria para Cristina Fernández de Kirchner, porque de alguna forma va a ser la continuidad del modelo. Pero que si pierde, que no pierda Cristina, no poner en juego ni no quemarse, sería. Exactamente, una cosa por el estilo. Pero por otro lado, también la posibilidad de salir a disputar desde el kirchnerismo más puro un montón de espacios que hasta ahora estuvieron vedados porque uno siempre tenía que negociar con el territorio. Entonces, siempre se le criticó, si se quiere, al kirchnerismo que no haya ido a buscar renovar lo que es una generación de gobernadores o una serie de intendentes. Y es probable que si la presidenta Cristina Fernández Kirchner decide finalmente dar una interna abierta, dejar que compitan los distintos precandidatos a presidente entre sí sin jugársela por uno o por otro, a cambio lo que pida o lo que ordene sea que se abran también todas las internas. Entonces que en las provincias pueda haber candidatos a gobernador de distintas líneas del oficialismo, que en los municipios pueda haber candidatos intendentes de las distintas líneas del oficialismo, que pueda haber listas de unidos y organizados en las listas para concejales, en las listas para legisladores provinciales y en las listas para diputados y senadores nacionales, de forma tal de ir a disputarles el voto en las internas, por abajo, si se quiere, y de consolidar un kirchnerismo que, sea quien sea el próximo presidente, siempre y cuando sea un presidente oficialista, un presidente del PJ, tenga una base kirchnerista que lo sostenga y a la vez lo condicione de alguna forma. Ese sería hoy en día el plan que está en la cabeza de los organizadores de Unidos y Organizados, que está en la cabeza de Zannini, que está en la cabeza uno puede suponer de Cristina, aunque ella no ha sido muy explícita al respecto. Falta mucho, un giro de tuerca, un candidato que aparezca sorpresivamente, todo lo que puede pasar, puede cambiar las cosas. Pero hoy en día, si se preguntan qué va a pasar, bueno, yo creo que lo que va a pasar es esto. Va a haber internas sin un candidato a presidente que sea el favorito, ¿sí? Sino que Cristina se va va a apoyar a cualquiera que sea el ganador de las PASO, y por otra parte salir a disputar el poder a través de las bases de las elecciones de otros cargos como intendencias, gobernaciones y legislaturas en todos los niveles. Creo que ya lo habíamos comentado, pero ¿no hay, por ejemplo, en los kioscos para comprar una especie de prode o de quiniela política? El álbum tendría que venir. El álbum, el álbum del 2015, del PJ. Donde uno pueda jugarse políticamente y un poco su visión de futuro y apostar y ganar guita, de última, una especie de casino de juego lúdico. Me encantaría, banco mucho una sección, ponele In Memoriam y ponemos sí. A Kindy Mil, no sé, alguna, si algún fantasma de PJ. Claro, de pie antes de mencionar a Manolo. Todos los años jugadores de fútbol, de figuritas del Mundial. No hay, es impresionante que no haya de políticos, debe haber. Bueno, no después, son tan populares como los futbolistas. Bueno, seguramente las figuritas de política vienen en la revista Villegas en este ojito. Un poco cubrieron, me parece, ese aspecto, ¿no? Bueno, la revista Cranear trae el álbum de figuritas de héroes de la independencia latinoamericana. Y viene cada número con Pancho Villa, Perón, Iron Man, así. Retro, es. Álbum retro. Así estamos.